Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día martes 12 de mayo del presente año, a cargo del profesor Patricio Curiwinca, quien nos hablará de un hermoso animal y propio de nuestra tierra tal como lo es el puma. Estimados auditores, nos encontramos nuevamente con un espacio educativo. Estoy con un profesor del Departamento de Ciencias, ¿verdad?, del área de Biología, el señor Patricio Curiwinca. Muy buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Cami, muy bien. Gracias por la invitación. un gusto felicitarlos también por el espacio, es súper educativo, lo escucho desde las 10 de la mañana. Bueno, ahí a la hora del almuerzo coloco música y súper bueno el programa. Oye, igual es bueno el espacio para acercar a la gente, en verdad, a lo que se está realizando acá en el liceo. Exacto, comentábamos recién con las profesoras del departamento de inglés que esta instancia es súper buena para mantenernos en contacto y comunicados con nuestros estudiantes y la comunidad en general, ¿verdad? Claro, es súper importante mantener la comunicación. Oye, antes de comenzar voy a tomarme un minutito. Dele para... mandarle un saludo a todas las mamás que nos puedan estar escuchando, sobre todo a mi mamá, el Día de la Mamá, claro. Y obviamente un saludo cordial a todos los alumnos por el día, obviamente, del alumno que pasó ayer. Muy bien, agradecemos entonces las palabras ahí del profesor y nos sumamos a los saludos hacia las mamitas y los estudiantes. Hoy el profesor nos viene a hablar sobre un animal, ¿verdad? Sí. Nos viene a hablar sobre el puma. El puma. Mira, sí. Vengo a hablar sobre la fauna silvestre chilena, en este caso más contextualizada acá, sus problemáticas, sus mitos, sus realidades, porque sabemos que este animal, este felino, es muy querido por mucha gente a lo largo de Chile, en el mundo entero. Es un animal totalmente misterioso, enigmático, pero también es muy odiado. Exacto. Entonces, sobre todo aquí, claro, tenemos una problemática. Más adelante vamos a estar ahí hablando sobre eso. Pero bien, profesor, porque dentro de nuestra región y aquí en nuestra comuna tenemos entonces a este felino conviviendo prácticamente con nosotros. En la reserva, por ejemplo, la reserva Ginimeni, han habido avistamientos de puma, ¿verdad? Claro. Entonces, mira, para comenzar el tema del puma, en este caso... muchos de los estudios realizados en Chile denotan una percepción que es totalmente negativa de la población rural, ¿cierto? Por ejemplo, tomemos Guadal, Cochrane, acá este sector de la Patagonia, hacia los carnívoros nativos. Uh-huh. En este caso, los consideran como una amenaza, incluso se les detona como una plaga, ¿ya? Aunque no debería ser así, pensando en que estos animales ya se encontraban acá antes de la llegada. Claro, fuimos nosotros los que llegamos a invadir su espacio. Nosotros estamos desplazando a este animal. Entonces, esta percepción proviene en sí de una enorme cantidad de mitos, y esos mitos son los que queremos derribar hoy. Genial. ¿Ya? Así como el desconocimiento general de lo que es la biología y de lo que es, vendría siendo la ecología de esta especie. Ya, perfecto. Ya, mira, para comenzar, en el mundo existen 37 especies de felinos, ya, 5 en nuestro país que son conocidos, ¿cierto? La huiña, el gato colocolo, el gato montés andino, el gato montés argentino y el puma. Perfecto. Y entonces, para comenzar a derribar estos mitos, lo primero es conocer a este misterioso felino. Yeah. El puma es el felino más grande de Chile. Llega a medir hasta 2 metros desde la cabeza a la cola y a pesar 90 kilos fácilmente, siendo el macho mucho más grande que la hembra. Perfecto. ¿Cuánto más o menos vive un puma, profesor? Mira, un puma puede vivir en aproximado entre 10 a 18 años. Ya. Ese es el periodo de vida de un puma. Pero hay muchos datos curiosos del puma que no son iguales a lo largo de Chile. Tenemos el mismo tipo de puma, que es el puma con color. Ya. Es el que habita acá en el espacio chileno. pero no es igual. Ya, perfecto. Tenemos un puma característico acá, que es el puma con color, pero se diferencia totalmente morfológicamente, de lo que es el puma de la zona norte. ¿Ya? Bueno, mira, te cuento un poquito. El puma es el cuarto felino más grande del mundo, ¿cierto? Habita desde lo que son las montañas de Yukon en Canadá hasta el final de la cordillera de los Andes en Sudamérica. El territorio que abarca el puma es más extenso que el de cualquier otro mamífero grande del hemisferio occidental. En sí, el puma es considerado como una especie muy exitosa, ya que este habita en varios hábitats. Pueden ser unos 4.000 metros de altura sobre la, o sea, en la cordillera, ¿cierto?, de los Andes, en bosques tropicales, en notofagus, ¿cierto? O sea, se adapta muy bien a diferentes climas y... Claro, se adapta muy bien, se encuentra a lo largo de Chile. Por ejemplo, tú te pones a pensar, uno dice, ya, en el desierto, ¿habrá puma? Sí, sí, hay puma. ¿Hay pumas, profesor? Sí, hay puma, hasta el final de Chile, a excepción de lo que es la isla de Chiloé, ¿cierto?, la isla de la Huaytega y obviamente la zona de la Antártida. ¿Y por qué se debe esa característica, a lo mejor, ya, ¿por qué se debe esa característica? Un hecho es que esta especie, al ser depredadores, se va moviendo en base a cómo se mueve el alimento. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar mucho más al extremo sur, el alimento escasea, entonces es un gasto energético tremendo para estos depredadores moverse hacia donde no existe el alimento. Perfecto. Entonces, como el alimento se mantiene en un lugar, ahí es donde habitan principalmente esta especie de felino. Sabemos que es carnívoro, ¿verdad? Principalmente, entonces, ahí va a depender de su alimentación, claro, el lugar donde está, ¿verdad? El lugar donde está. Principalmente acá el puma que nosotros, el puma con color, que el que habita en la Patagonia y a lo largo de Chile también, su presa predilecta es el guanaco. Ya. Pero también comen otras cosas. Se alimentan de otras especies. Lo sabemos acá, sobre todo en la comunidad, ¿verdad? Sí, ya, sí. Y más ratito vamos a estar tocando ese tema. Sí, mira. Este hermoso felino es el segundo más grande, ¿cierto?, del hemisferio occidental, después de lo que es el jaguar. Y es conocido localmente por varios nombres diferentes. Nosotros lo podemos conocer acá, ¿cierto?, como el león de montaña. En otros lados lo conocen como la pantera, el puma con color, ¿cierto? O simplemente el león, que es el nombre más común que podemos escuchar. Claro. ¿Y por qué viene esto? Un poquito de historia. Porque cuando llegaron los primeros españoles acá, se encontraron con este felino y lo asemejaban mucho a un león, pero sin melena. Entonces, de ahí quedó el nombre león. Yeah. Y en sí la palabra puma deriva del quechua y en mapufungún significa... no es puma, es pangui. Ya. Entonces, ahí tenemos varios datos con respecto al nombre del puma. Ya, ¿por qué se le llama león? Puma deriva del quechua, pangui, yeah, el mapufungún, ¿cierto? Bueno, cabe destacar que el puma que se encuentra en la Patagonia, lo que te decía con anterioridad, es mucho más grande que el puma que se encuentra en la zona norte. Yeah. Y es el mismo puma con color. Entonces, ¿puede ser como un poco evolución de la especie por venirse a estas zonas tan extremas? Mira, el puma que hay acá en la Patagonia se adaptó. Ya. Yeah. Pongámonos a pensar un poco. La presa predilecta del puma, el guanaco, uh-huh, en sí. Esa es su presa predilecta, por excelencia. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de guanaco? En la zona sur, la Patagonia. ¿Ya? Entonces eso hace que evolutivamente y energéticamente el puma adquiera mayor cantidad de energía. ¿Ya? Entonces eso a su vez le favorece en el desarrollo morfológico. Por eso es mucho más grande. Perfecto. Ahí tienes una explicación. Claro, un dato. Porque mira, el puma en la zona norte puede llegar a medir entre unos 170 centímetros de largo entre la cola y la cabeza, mientras que acá en la zona de la Patagonia, ¿cierto?, la zona más austral, puede llegar a medir entre 210 centímetros desde la cabeza a la cola y puede llegar a pesar entre 90 y 100 kilos, mientras que el puma de la zona norte puede llegar a los 60, 70 kilos. O sea, es mucho más pequeño tanto en tamaño como en peso. Perfecto. Así como dato también, hace muy poco hubo una noticia de unos pumas en Santiago, ¿verdad? ¿Qué hacía un puma, profesor, en Santiago? Mira, es que recordemos que Santiago se encuentra en las faldas de lo que es la cordillera. Entonces, ¿ya?, estos animales obviamente se desplazan, fueron desplazados hacia las zonas mucho más rocosas, llenas de quebradas, como en el caso de las cordilleras, el Cajón del Maipo. Pero ahora, como nos estamos dando cuenta que bajó la gran densidad de población que estaba circulando por las calles, eso hace que los pumas bajen o simplemente son desplazados de su hábitat, de su nuevo hábitat obligado, ¿cierto?, que serían estas zonas de quebrada, son desplazados también por los ganaderos. Entonces bajan y son obligados a buscar comida. Perfecto, entonces ahí responsabilidad del humano nuevamente, ¿verdad? Es que es una responsabilidad totalmente de nosotros. Nosotros no podemos responsabilizar al puma porque el puma no razona. Es un animal que ya estaba acá, es silvestre. totalmente nativo de acá de Chile, y no, nosotros somos los culpables porque lo estamos desplazando. ¿Ya? Entonces ahí viene todo un tema de caza indiscriminada, que no es la solución. Cultural también. Claro. Mira, por último, el puma, ¿cierto? Su actividad ocurre mayoritariamente en el crepúsculo, en el amanecer, y en el día generalmente descansan. Ya tiene hábitos terrestres, trepadores, y también, para los que no lo crean, pueden nadar. Ya, interesante, a ver. Los pumas también nadan en este caso, entonces he escuchado mucha gente que dice, no, si cruzamos el río el puma no nos va a seguir. No, el puma también nada, el puma necesita desplazarse. Es un animal que se adaptó al frío. Ya, entonces estamos sonados por todos lados. Claro. Cala, nada. No, la hace toda, un animal fantástico. Ya, genial. Profesor, ¿y su estado de conservación? Mira, el estado de conservación del puma es vulnerable. Ya, actualmente se está intentando recuperar la especie. Esto quiere decir que la especie va disminuyendo drásticamente. Hubo un punto entre, no sé, darte un ejemplo, de 5 años en que la especie, no sé, de habitar 2000 pasaron a haber 1000. Entonces, básicamente, ¿por qué ocurrió esto? Porque se desplazó su alimento, fueron desplazados de su hábitat, la caza indiscriminada como busca de solución. Entonces esto hizo que la especie se mantenga como una especie vulnerable. Hasta el momento el puma se encuentra protegido. En estado de conservación. En estado, ¿no?, de conservación, claro. Entonces, lo que nos dice la ley de caza es que no se puede, obviamente, cazar a este animal. Es penado, claro, por la ley, hay que evitarlo. Ya, de todas formas de posible. De alguna manera, claro, hay que nosotros adaptarnos a ellos, y finalmente nosotros fuimos los que invadimos ahí su espacio. Sí, pues nosotros fuimos los responsables de invadir su espacio, recordando que el puma ya llevaba acá hace mucho tiempo, muchos cientos de años, conviviendo, pucha, súper pacífico. ¿Y el puma es de acá entonces? ¿Como de Chile? Mira, es que en sí existen varios tipos de puma, uh-huh, ya, a lo largo de América son 6 especies, pero la especie que nosotros tenemos acá en Chile es el que se llama puma con color, ya, es el puma propio de acá, ya, y obviamente la característica morfológica que tiene es su color, que es como un rubio ceniza, que le ayuda obviamente a camuflarse en lo que son los matorrales, la zona de las quebradas, pero sí no lo favorece cuando hay nieve. Aquí en la misma reserva hemos tenido muchos avistamientos del puma, justamente puma color, como dice aquí, nos explica el profesor. Y bueno, claramente han sido tomas de noche, ¿verdad? Claro. Por lo mismo que comentaba, de que ellos se mueven de noche más que de día. Claro, ellos se mueven de noche ya que sus pupilas, ¿cierto?, esta parte del ojo se agranda para dejar pasar una mayor cantidad de luz, y obviamente es un depredador. Las presas que él persigue no están adaptadas para convivir de noche. Entonces eso le facilita a él, obviamente, alimentarse. Y básicamente su dieta en sí son los chulengos. Ya, que nosotros, perfecto, conocemos acá como el guanaco ya de bebé. Por ¿ataque humano? Mira, son muy escasos los ataques humanos. Ya. Pero el año pasado, en agosto, en la zona de Arauco, si no me equivoco, hubo un ataque a un campesino de 78 años, creo. Eso quedó en ver. Ya, no hubo una investigación, claro, solamente se supone que fue un puma. Pero el caso es que los pumas son muy solitarios, rara vez atacan a un ser humano. Nosotros, cuando dicen, no, es que el puma lo atacó al ser humano, también hay que buscar la responsabilidad. Hay cosas que se deben hacer y cosas que no, obviamente, vamos a hacer frente a un puma. Por ejemplo, si vemos que el puma se está alimentando, no nos vamos a acercar, porque el puma va a pensar, ¿cierto? O sea, va a creer que nosotros somos otro depredador. Exacto. Que nos vamos a aprovechar de manera de ser un carroñero de su presa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El puma te va a atacar. O simplemente en la época de crianza, noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿cierto? Que puede durar varios meses, también te puede atacar porque está cuidando, ¿cierto?, sus crías. Excelente. Profesor, y antes de irnos a la primera pausa, quería hacerle una consulta. ¿Tiene algún depredador el puma? Mira, el puma es el máximo depredador en la trama trófica. Excelente, entonces. O sea, el puma puede depredar otras especies, pero en sí los pumas también pueden pelear entre ellos. Ya. Rara vez se van a depredar, obviamente, pero solamente en casos extremos de ausencia de alimento. O sea que podríamos autocalificarnos como los seres humanos el único depredador del puma. Somos el único depredador, claro. ¿Qué más? No natural. Exacto, claro, ¿cierto? Pero somos su... Lamentablemente somos lo peor. Ya, profesor. Nos vamos entonces a la primera pausa musical, ¿verdad? Con el tema de... Con el tema de Los Tres, He Barrido el Sol, que es un tema muy bueno. Excelente. No se separe de nuestra sintonía, ya volvemos. Ya, chiquillos, nos encontramos entonces aquí con el profesor de biología, don Patricio Curiwinca, ¿verdad? Estábamos hablando sobre el puma, este felino que ya es parte de nosotros y que nosotros hemos venido entonces a invadir su territorio, como ya nos quedó muy claro en la primera parte. Antes de comenzar con el siguiente tema, que también está relacionado con el puma, queremos enviar un saludo entonces a los auditores que nos están sintonizando en este momento a través de nuestra plataforma online, ¿verdad? Profesor, entonces, ya continuando con el tema del puma, su interacción, ¿cómo interacciona el puma? Mira, básicamente los pumas adultos es muy escasa la interacción que tengan entre ellos. Generalmente se limita solamente cuando se van a aparear. Ya. Entonces, después de lo cual, las hembras solas en sí, ellas, se dedican a la crianza, al cuidado de las crías. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, el puma macho, solo, solitario, y la hembra con sus crías. Con sus crías. Perfecto. En sí, los pumas pueden tener un territorio que puede abarcar los 500, los 800 kilómetros en todas direcciones. Ya. Y sus territorios en sí, muy pocas veces se van a contraponer unos con otros. Ya. Cuando ocurre eso, hay una disputa, pero en sí los pumas no son de disputar un poco su territorio. Ya, perfecto. ¿Ya? Son más bien solitarios. Y en el tema de la crianza, ¿hasta qué, no sé, cuánto tiempo tiene que pasar para que ya el puma cachorro, ¿verdad?, se vuelva ya más independiente? Mira, en sí puede ocurrir un año y medio. Ya. Ya, hasta que el puma recién puede experimentar sus primeros procesos para aprender a cazar. Pero, por ejemplo, mira, los pumas que son hembras, ¿cierto?, se reproducen una vez cada 2 o 3 años con una camada que varía entre 1 a 6 cachorros, de los cuales solamente maduran 2 o 3. O sea, el resto muere. ¿Ya? Ya. Entonces no es que de una camada van a sobrevivir todos los cachorros, ¿no? ¿Y el periodo embrionario ahí de la hembra cuánto es más o menos? Mira, aproximadamente entre 84 y 96 días. ¿Ya? Y los pumas, sí, claro. Pero mira, acá es súper curioso esto. ¿Ya? Porque los pumas se van a reproducir, ¿cierto? Se van a aparear en las épocas de mayo y agosto. ¿Ya? O sea, estamos hablando de un invierno. ¿Para qué? Para que sus crías puedan nacer en épocas con un clima mucho más cálido. Claro, o más sea, favorable para claro, que sobrevivan. Claro, en noviembre y diciembre. ¿Ya? Ya. Entonces ahí están las crías, ahí las hembras se vuelven un poquito más agresivas porque están en periodo de cuidar las crías. Claro. ¿Ya? Entonces, en este caso, las crías de los pumas recién nacidos, ¿cierto?, son ciegos, llevan manchas en sus pieles que luego pierden una vez cuando llegan a ser adultos. ¿Ya? Los cachorros dependen completamente de la madre durante los primeros 6 meses. Uh-huh. Y solo comienzan a practicar sus habilidades de caza después de cumplir medio año, lo que te decía al principio, ¿cierto? Y cazando nada más que mamíferos pequeños, así como liebres, roedores, pájaros, uh-huh, al principio. Pero también acá viene un problema. A ver. Acá ya entramos en materia de discusión. Cuando la puma hembra, en este caso, está enseñando a cazar a su cría, obviamente le va a enseñar a cazar con roedores, ¿ya? Le va a enseñar a cazar con guanacos, con chulengo, le va a enseñar a cazar con liebres, pero como el puma se ha visto tan desplazado, hay un problema. Lo va a encontrar sus presas fácilmente. Estamos hablando de un guanaco, uh-huh, de una manada de guanaco. ¿Qué es lo que va a encontrar más fácilmente? Ovinos, ovejas, ¿cierto? Un rebaño. Entonces, en este caso, aquí es donde viene el problema, ¿ya? De la gente se queja mucho. ¿Y qué es lo que estábamos conversando? Le vamos a contar un poco. Aquí teníamos una conversación con el profe dentro de nuestra pausa, ¿verdad? Y es que, profesor, nosotros vivimos una realidad distinta, aquí, claro, muy distinta, ¿verdad? Tenemos muchas personas, muchas familias que viven de la ganadería, ¿verdad? De la producción de, como usted dice, ovejas y animales más grandes, pero que sabemos que principalmente es a las ovejas a las que ataca este puma, ¿verdad? Cuando se quiere alimentar. Entonces surge la pregunta, profesor, porque ¿cómo le explicamos al ganadero que vive, que se sustenta, que su alimentación, ¿verdad?, toda su vida depende de sus animalitos y viene este, claro, puma, ¿verdad?, que lo ataca a sus ovejas y tiene una pérdida para él? ¿Cómo le explicamos? Claro, es una pérdida económica, pero mira, todo esto se debe explicar porque la solución no es cazar al puma. A ver, entonces. Hay muchas más soluciones, pero por ejemplo, mira, antes de llegar a la solución, hay un dato, que esto fue publicado por la revista El Parque Patagonia en el año 2017, de su segunda edición. Ya, un artículo que ya se hizo acá, una investigación en la región de Aysén, y te está diciendo que hice, traje acá el dato, que el mayor depredador de ovinos, o sea, de ovejas en la región de Aysén, con un 54%, es el zorro gulpeo. Ya luego le siguen los perros asilvestrados con un 23%, el bisón con un 15%, que es una especie introducida, una especie exótica, y por último se encuentra el puma con un 9%. Claro. O sea, el mayor depredador acá de ovinos en la región vendría siendo el zorro golpeo. Y que también lo cazan. Entonces ahí un tirón de orejas. Y soluciones, profesor, necesitamos soluciones para los ganaderos que tienen este depredador ahí junto a su ovejita. Mira, las soluciones vienen de hace mucho tiempo, ¿ya? Pero es no solamente para el tema del puma, sino que otros depredadores. En el caso, por ejemplo, antes de Cristo, un poquito de historia, se buscaba una solución para los rebaños, para proteger el rebaño. ¿Ya? Y esta solución empezó muy simple con domesticar ciertas especies. ¿Y qué especie se domesticó y que nosotros podemos encontrar en nuestras casas? El perro. El perro. Entonces el perro, al ser domesticado, servía, ¿cierto? Y sirve su función en algunas instancias ganaderas, es simplemente mover el rebaño o protegerlo. Perfecto. Esa es una solución. Ahora, estos perros son parte de un programa que se llama PPR, que son los perros protectores de rebaño. ¿Y que son de una raza específica? Son de una raza específica. No cualquier perro puede llevar a cabo este, este trabajo. En este caso, estos perros son entrenados desde una edad temprana con el único propósito de proteger al rebaño. Una vez que cumplen aproximadamente unos 20 o 40 días, ¿cierto? Los cachorros son criados en terreno con las ovejas. Los cachorros toman leche de oveja de las hembras, duermen sobre las pieles de las ovejas, pasan sus días en el exterior con las ovejas, y una vez que las ovejas se acostumbran a los cachorros y ya no son agresivos con ellos, esto ocurre que después de 2 o 3 meses, ¿cierto? Los cachorros viven con las ovejas día y noche, o sea, crean un apego emocional. ¿Verdad? O sea, claro, el perro tiene que volverse una oveja más, ¿verdad? Para ellos. Claro, es parte del rebaño, se siente totalmente protegido por el rebaño, y lo que va a buscar el perro en sí es proteger también a su rebaño. ¿Ya? ¿Cuál es la raza de ese perro, mira, profesor? Los perros que se utilizan son los perros de las montañas de los Pirineos o también los perros Pirineos. ¿Por qué se utilizan estos perros? Porque son unos perros imponentes. Son unos perros grandes, de un ladrido fuerte, aspecto súper amenazador, pero siempre se ha ocupado estos perros, desde que se empieza a modificar, ¿cierto?, su higiene, para cuidar el rebaño. ¿Tenemos antecedentes de estos perros Pirineos acá en la región de Aysén? Sí, estos perros Pirineos se ocupan en la región de Aysén, específicamente en lo que es Chacabuco, y muchos de los de personas y ganaderos de Cochrane están ocupando este tipo de perros. Pero ojo que en 40 países se ocupan perros, pero no solamente perros del Pirineo, sino que otras especies mucho más grandes, que obviamente se van educando para esto. Y un dato, ¿por qué se llaman perros del Pirineo? Porque los Pirineos son las montañas que forman una barrera natural, ¿cierto? Y que atraviesa Francia y España. Entonces estos perros, prácticamente su origen es europeo. Por eso se llaman perros del Pirineo. O perros Pirineo. Excelente dato, profesor. Mira, te voy a contar un poquito acá de los perros. Que mucha gente piensa que los perros protectores del rebaño son perros pastores, pero son muy distintos de los perros perros pastores, porque en vez de rodear a los animales, ¿cierto?, para cuidarlos, estos se convierten en parte íntegra del rebaño, o sea, se introducen entre medio de las ovejas, ¿cierto?, buscando a los intrusos, ¿ya? Por ejemplo, este programa es tan exitoso que se llevó a cabo en Australia y en Namibia. En Namibia se utilizaban estos perros protectores del rebaño para cuidar a los rebaños de ovinos de lo que son los chitas. Ya. Un felino, también otro felino, que es un depredador también voraz. Pero estos perros, por ejemplo, se utilizaban, no sé, la gente empezaba a perder 800 cabezas de ganado al año. Una pérdida considerable. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Al ocupar estos perros, que es una buena solución, claro, en vez de cazar al puma, que no es la solución, no estamos buscando eso. Hay que entender que el puma ya habitaba acá en la región. Exacto. Ya habitaba en todo Chile. Entonces, nosotros no nos podemos creer dueños de la tierra porque no lo somos. Aunque tengamos un título de que esto es nuestro, no somos dueños de la tierra. Nosotros en algún momento vamos a desaparecer, y tal como aparecimos en algún punto de la historia, ¿quiénes van a quedar? El resto de la fauna. Exacto. Claro. Entonces, a lo que voy, mira. Estos perros se utilizan básicamente para disminuir las pérdidas del ganado. Por ejemplo, un dato. Estos perros, cuando se cuidan bien, se hacen trabajar de una buena manera, ¿cierto? O sea, deben tener una buena crianza. No es que una persona diga, ah, listo, tengo un perro de las montañas del Pirineo y lo voy a dejar junto con mi rebaño, listo, se crió. Y lo voy a dejar allá a la veranada. No, tiene que tener una educación, un proceso. Claro, tiene un proceso. Y acá viene el rol fundamental del dueño. que el dueño se debe hacer presente, mantener al perro bien alimentado, porque si uno se olvida del perro, ¿de qué se va a empezar a alimentar? Claro, o sea, lleva un trabajo. Un trabajo constante. El incorporar este claro. perro al cuidado del rebaño. Pensándolo ¿verdad? Como un recurso, una solución. Ya pensemos que la utilización de este perro es una solución a la caza del puma, o una solución en base a lo que pueden hacer otros depredadores, como ya vimos que pueden no solamente espantar al puma, sino que van a espantar a otros perros, el zorro gulpeo, o quizás también a otras personas que se vayan a robar el ganado, porque no muchas veces se habla de eso. El perro, el instinto entonces que tiene es proteger al rebaño a toda costa frente a cualquier depredador. Que sea. Frente a cualquier depredador lo protege. Ya. Lo que sí, el perro trabaja mucho mejor, el perro de las montañas del Pirineo, en zonas donde exista una mayor cantidad de planicie. ¿Por qué? Porque el perro va a tener una mejor visión periférica de lo que está ocurriendo a su alrededor y lo que está ocurriendo en el rebaño. Por ejemplo, un perro te puede llegar a cuidar entre 300 y 500 ovejas, ya. Un perro solo. Pero si tú a este rebaño, ¿cierto?, le adjuntas unos 4 o 5 perros, o sea, obviamente va a estar viendo que este lugar, ¿cierto?, este rebaño no va a sufrir casi nada de pérdida. Y esto es lo que se ha visto acá en la estancia Chacabuco, algunos ganaderos que utilizan esto. Entonces están sus testimonios, lo pueden investigar porque todo esto está publicado. Comprobado científicamente. Está comprobado, entonces. Sí, totalmente comprobado. Ya, entonces ahí tenemos una solución. Entonces la incorporación de perros de esta raza Pirineo, ¿verdad?, para el cuidado del rebaño y así no tener que... Los pequeños ganaderos, sufrir sus pérdidas de sus animales, sí, ¿verdad? Y tener que matar al puma por proteger a sus animales. Claro, o sea, el puma va a seguir matando animales, eso lo sabemos. No es que vaya a cambiar de un animal silvestre, no va a cambiar. Nosotros somos los culpables de estarlo desplazando de sus zonas. Y tampoco podemos delimitar los espacios de los campos. Con muchas rejas que coloquemos, el puma obviamente no conoce rejas, es no imposible. Conoce límites. Así que quizá nosotros podemos decir, pucha, estas son mis hectáreas. Pero resulta que yo no sé que mis hectáreas son parte del territorio del puma. Y profesor, ¿el costo de esos perros? ¿Cómo traigo un perro acá a la Patagonia? Mira, los perros en sí, no... ¿Para qué hablar de costo? Ya. ¿Cierto? Es un costo mayor. Pero a largo plazo, obviamente, te va a servir mucho. Estamos hablando de un costo de, no sé, 100 mil, 200 mil pesos. Es que, claro, si lo comparamos con las pérdidas que podemos tener al año. Claro, por ejemplo, mira, hay. Es nada el valor del perro. De ganaderos que perdían 800 cabezas de ovino al año. Y eso, no sé, véndelo por lo bajo, 50 mil pesos. Estamos hablando de cuánto, 40 millones de pesos. Exacto. Entonces, si tú, no sé, te involucras en esto, adquieres uno de los perros de las montañas de los Pirineos y, no sé, inviertes 2 millones de pesos, que son 2 millones de pesos en comparación de perder 40 millones de pesos. Exacto, o más. Exacto, el costo-beneficio ahí que podemos claro, adquirir a través costo, de un perro. Un perro, y ojo que esto no es solamente que alguien vaya y diga, mira, compraste el perro, tú tienes que trabajar con él, no. En muchas instancias se da, sobre todo en la parte de Cogran, que el perro te lo entregan ya con esa conducta. ¿Ya? Con una conducta un poquito más más educado, claro. ¿Cierto? Y tú simplemente vas guiando nuevamente esta conducta para que se, obviamente, cree ese lazo emocional con su rebaño. Acá en Chile Chico no tenemos antecedentes de tener perros pirineos, ¿sí? Mira, no te voy a mentir, eso no lo sé, lo desconozco. No pude encontrar información al respecto, yeah. Pero sería, claro, muy bonito que se pudiera encontrar eso. Exacto, o que de Cochrane nos traspasaran un poco. Mira, en Cochrane varios ganaderos están ocupando este tipo de sistema, que es una buena solución. Estoy hablando de más de 7 ganaderos. Ah, harto entonces para comenzar, yo creo que a impulsar un poco esta nueva cultura de poder acostumbrarnos y respetarnos entre animales y nosotros, ¿verdad? Claro, y lo importante de esto, y porque daba las gracias al principio, es porque lo más probable es que a lo mejor no escuche una persona, no escuchen dos personas, pero esa persona que nos está escuchando a lo mejor va a decir, oye, pero mira, hablaron en la radio del perro de las montañas del Pirineo. Busquémoslo, investiguemos. Ya, lo vamos a buscar, lo vamos a investigar, a ver si es verdad lo que nos están diciendo. Sí, es verdad. Y resulta que esto va a pasar de boca en boca, a lo mejor. Esperemos que sea así y esperemos que alguien diga, pucha, sí, oye, esta es una buena solución. La única solución que yo encuentro es cazar. Sí, después llegan muchos perros Pirineos acá, sería bonito. Sí, y son perros totalmente bellos. Exacto. Y por último, profesor, bueno, ya dimos la solución entonces, claro, al respecto de esta problemática que tenemos aquí en nuestra comuna, sobre todo. Continuamos entonces aquí junto al profesor de biología, don Patricio Curiwinca, hablando de este tema tan interesante. Lo estábamos conversando todavía en durante la pausa, ¿verdad? Que es un tema que da para largo, ¿verdad? Culturalmente el puma lo tenemos, por lo menos acá en la región y en estas partes más rurales, bien mal catalogado, ¿verdad? Bien mal visto. Entonces, profesor, para continuar y ya ir como cerrando un poco la idea, se nos pasó volando este programa. ¿Cómo actuamos frente a un puma si es que nos encontramos con bueno, uno de ellos? A ver. Mira, antes de comenzar con eso, vamos a dejar una cosa en claro. Ah, ya, sí, ya, verdad. A lo mejor viene ahí algún mensaje. Los perros, estos perros que se utilizan para cuidar el rebaño, ¿cierto? No es que vayan a matar un depredador, para nada. Lo espantan solamente. Ya, así ya. Que eso solamente para aclarar el tema. Además que habíamos dejado súper en claro que el puma no tiene un depredador, claro, natural. Entonces el perro no tendría por qué entonces matar al puma. Y de hecho yo creo que si lo ataca probablemente el perro salga ahí un poco más. Claro, el puma es poco confrontacional, así que no creo que... Más que nada es para asustarlo, claro, que se sí vaya y etcétera, para, ¿verdad? Sacarlo de la zona. Ya. Bueno, lo que decíamos, cómo actuar frente a un puma, hay diversas recomendaciones, pero las más, obviamente las que se deben seguir son las que establece CONAF y las que establece el SAC, que es el Servicio Agrícola Ganadero. Mira, parte de estas recomendaciones, la primera es que es súper importante mantener siempre la calma, permanecer firme y de frente al animal buscando el contacto visual, jamás perderlo de vista al puma. Ya, jamás salir corriendo así. No, si lo tú ves... sales corriendo, el puma te va a ver como una presa. Ya, estás perfecto, demostrando una debilidad frente a una especie, obviamente, que es súper silvestre. ¿Ya? Intentar parecer de mayor tamaño, levantando los brazos, abriendo la chaqueta, manteniéndose erguido y en posición vertical. Nunca hay que agacharse, al agacharse ya estás demostrando debilidad, yeah, y obviamente ya hay... Movimientos listo bruscos tampoco... Hay que mantener los movimientos bruscos que sean totalmente violentos para que el puma se asuste. Yeah. Generar así como un mayor impacto sobre él, ¿cierto? Para alejarse hay que caminar siempre hacia atrás mirándolo hacia los ojos. Y aquí te voy a dar dos tips. Si tú estás viendo de frente a un puma y ves que está agachado con las orejas hacia atrás, eso es signo de un preataque. Perfecto. Pero cuando el puma está agachado con orejas hacia atrás, golpeteando el suelo con la cola y moviendo las patas traseras, eso te está indicando que ya el puma está listo para atacar. Entonces, ¿qué debes hacer tú? Alejarte, ¿cierto? Manteniendo tu posición totalmente erguida, haciéndote más grande, levantando la chaqueta, gritando, ¿cierto? Y alejarte lentamente, sin darle la espalda jamás al puma, para evitar el ataque. ¿Ya? Y acá por ningún motivo correr, ¿cierto? Darle la espalda, sentarse, tampoco subir un árbol o una roca, recordando que obviamente los pumas también suben a árboles y rocas, mucho más fácil que nosotros. Sabemos que nadan también ahora. Sí, entonces que... no nos descuidemos ahí. Obviamente no hay que acorralarlo y dejar siempre una vía de escape para el puma. ¿Ya? Estos felinos siempre suelen ser tímidos, ¿ya? Evitar la confrontación. También, en caso de estar con niños, ¿cierto? Hay que tomarlos en brazos para que estos no corran. Si los niños corren, obviamente el puma ya lo va a ver como obviamente un objetivo, a cazar. ¿Ya? No aproximarse, esto es muy importante, lo que te decía, que si el puma está comiendo, no hay que aproximarse porque obviamente lo va a ver como una rivalidad, te va a atacar. Y obviamente si están en periodo con sus crías, tampoco acercarte a sacarle una foto a la cría. Nosotros sabemos que es bonito un puma, pero no podemos... ser tan... Invadir su espacio, claro, ¿verdad? Claro, nos vamos a invadir su espacio para subir una foto a Instagram, a Facebook, ¿cierto? Oye, mira, le saqué una foto a la cría del puma. No, ya. Hay que evitar esos ataques. Perfecto, ¿ya? Entonces. Y, por ejemplo, lo último, si el puma se vuelve agresivo, no hay que darle la espalda ni sacar la vista de él. Y si ahora el puma te ataca, la recomendación que te da CONAF y el SAC es que tú debes atacarlo. Ya, perfecto. Ahí entonces, solamente ahí la ley me ampara para yo poder atacar en este caso. Claro, pues sí, si me siento atacado. Si el puma te ataca, debes atacarlo. Ya, perfecto. Si no lo haces, obviamente uno de los dos va a salir lastimado, obviamente. El ser humano. Exacto. Entonces, bueno, y si tienes la oportunidad y ves un puma y lo divisas en una zona ya residencial, obviamente tienes que dar aviso, en este caso, al servicio agrícola ganadero. Ya. Pero y si no es el caso, no tienes señal, simplemente deja el puma, da aviso cuando tú puedas, tanto a CONAF como al SAC, y ahí ellos van a monitorear la situación de este puma. Entonces mantenemos siempre la calma, ¿verdad? Nos hacemos más grande para que ahuyentarlo, ¿verdad? Un poco. Claro. Y siempre tomar todos los resguardos, obviamente, de no invadir su espacio nuevamente de estos claro. animales, ¿verdad? Recuerda que nosotros podemos ir caminando por lo que es la estepa patagónica, podemos ir caminando por una montaña, por un bosque, acá en el mismo parque de Heinimeni. Uno va, puede ir caminando y a lo mejor uno dice, pucha, yo no vi un puma, pero a veces el puma sí te está observando y tú no eres su presa, ¿verdad? El puma es muy tímido, muy pocas veces se va a acercar a un ser humano a atacarlo, casi nunca ocurre eso, ¿ya? Entonces los ataques a puma casi no ocurren acá en Chile, no ocurren en el año. No te voy a decir que no ocurren. Claro, no hay estadísticas acá, claro, de que no hay el una puma estadística que te diga que sí, oye, el puma acá atacó. Esas son las recomendaciones que siempre se deben dar a las personas cuando van a realizar como un trekking súper largo: evitar caminar solos por los senderos y evitar dejar también a los niños solos cuando se hacen, en este caso, caminatas trekking, ¿ya? Porque los niños, al ser de menor tamaño, obviamente el puma lo puede tomar como una presa, ¿ya? Una recomendación para el papá. Excelente, entonces, profesor, le damos muchas gracias, ¿verdad?, por habernos traído este tema tan interesante y que, como hemos mencionado durante todo el día, es parte de nosotros, ¿verdad?, tener fauna, en este caso estos pumas, ¿verdad?, y que conviven con nosotros, y lo importante que es que nosotros aprendamos también a convivir con ellos de manera respetuosa. Claro. Le damos las gracias, profesor. Nuevamente, dejamos los micrófonos abiertos para ver si se quiere despedir, mandar algún saludo. Sí, muchas gracias por la invitación. Un tema totalmente contextual. Y bueno, no odiemos al puma, comprendamos que nosotros somos el organismo, el ser que está invadiendo su territorio. Ya, el puma está acá hace mucho tiempo, hay que respetarlo, hay que aprender cómo convivir con estas especies, buscar soluciones, y la solución no es cazarlo. No es cazar al puma o no es cazar al zorro, ¿ya? Hay que respetarlo. Eso. Muchas gracias, profesor. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura. 'Cause it's a bittersweet symphony.